cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Fíjate que ya estamos a miércoles, a media semana. Y ya tocando con los dedos el finde. Y aquí pues, tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros a radioesperantia.com para proponerte otros 60 minutos de música diferente, música distinta, aquí en Confusión. Ya sabes que estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y nada, que te mandamos sobre todo el saludo y el agradecimiento, porque no sabes lo contentos que nos ponemos cada vez que abrimos el correo, el chat, y aparecen pues amigos nuevos o viejos amigos, viejos conocidos de Confusión, que están ahí, aunque no los vemos porque esto es radio, pero que nos hacen notar su presencia. Pues nada, bienvenidos a todos, bien sea en directo a través de radioesperantia.com, las emisiones a través de móviles de TuneIn o todas las emisoras amigas que emiten por ondas, por FM, nuestros programas. Y por supuesto, si nos escuchas a través del podcast, pues también bienvenido igualmente. Comenzamos desde la realización y presentación. Te mando el cordial saludo, Fran J. Saavedra. Y hoy vamos de estreno. No es una banda que acaba de estrenar algo, pero para Confusión es estreno porque lo acabamos de conocer recientemente. Son franceses, suenan muy bien, se llaman Jazz Liberators. Las portadas son espectaculares y a mí me ha gustado especialmente este tema. Ellos son raperos, de estos raperos clásicos, pero hacen algo muy interesante, que en todos los temas pues hacen la versión instrumental y la versión vocal. La versión vocal, pues ya te imaginas, un rap. Y la versión instrumental, a mí me están gustando especialmente las versiones instrumentales de temas de rap. Y dirás, qué cosa más extraña, porque claro, si es rap, es rap. Sí, pero yo soy así un poco complicado. Pero bueno, ya lo verás. Jazz Liberators, What's Real. Comenzamos. Bienvenido, bienvenido. Esto es Confusión. Thank you. son de una localidad cercana a París, en Meaux. Mi francés, como habrás notado, no es especialmente bueno. Y es una banda, Jazz Liberators, y que está compuesta por tres DJs muy influenciados por la música negra, sobre todo en las décadas 70-80, y música negra pues se abre un abanico impresionante, pues hip hop, rap. Las versiones vocales te puedes imaginar cómo son, y las instrumentales a mí me encantan, de verdad. Tienen tres trabajos, este es el primero, con el que debutaron en el año 2003, What's Real, y precisamente nos hemos quedado con el tema que le da título. Tienen en el 2008 el Thing It Dale, y el 2009 Fruit of the Past, y aparte de eso pues tienen sencillos, EPs, pues como 15, algunos no incluidos en estos tres trabajos que tienen como pues discos de la graduación, LPs, que se dice Long Plays. Jazz Liberators, para comenzar hoy Confusión, que no está nada mal. Una banda que, si tienes ocasión, puedes echar un vistacillo porque merece la pena. En YouTube tienes un montón de vídeos de ellos y te van a encantar, tanto de los temas instrumentales como de los vocales. Pues vamos con Larry Corey, el que no nos cansamos de recordar, este pedazo de álbum del año 96, Sketches of Corey. Otro tema que suena de maravilla, The Awakening, el despertar, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Thank you. Pues sí, poquito a poquito vamos escuchando casi todo el disco que, bueno, pues comenzamos a desgranar con la versión del concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Y que día a día pues hemos cogido ahí pinceladitas del tema. Este creo que es el cuarto que te proponemos. El disco de principio a fin es una joya. Sketch of Coriel del año 1996. Esto se llama El despertar de Awakening. Y es una delicia de verdad. Y en la selección musical notarás que hay cosas un poco extrañas, bueno, extrañas dentro de la línea nuestra, pero que a lo mejor pues que no pegarían mucho. Y bueno, he cogido una cosita de aquí, otra cosita de allá, cosas que me gustaban mucho. Y creo que ha quedado, a mí me gusta escuchar después del programa a ver cómo es el poco el conjunto de principio a fin. Incluso pues lo escucho sin mi voz antes de grabarlo y de emitirlo. Y cada vez que te veo, no sé, pues unas veces me quedo mejor, otras veces pues digo, se podía haber mejorado. Decir que son brasileños sería un error, porque hay argentinos, brasileños, holandeses, alemanes. Una banda numerosísima, pero bueno, vamos a decir que su base la tienen en Brasil. Negrocan. Un tema que grabaron en su primer álbum y que van versionando conforme van lanzando. Este tema me encanta, cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira más. Cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, una preciosidad y todavía más si la escuchas en los carnavales. Ya no te digo en Río, pero aquí en Canarias, que los carnavales también son muy importantes, pues esta canción es una pasada. Negrocan, una formación con base en Brasil, vamos a dejarlo ahí. Y un tema que se incluía en su primer álbum, Medio Mundo. Aunque ya tengo que, conforme van lanzando discos nuevos, es un tema que versiona, o sea, se han autoversionado como 6 veces. Y luego ya pues DJ, remezcladores, Juan Palomos, que hacen de todo, pues han remezclado como 20 veces, te pones... Pues versiones de Cada vez que te veo y te vas a encontrar 200. A mí esta me encanta. Y no es la original. Pero claro, para ponerte todas sería demasiado. Jinkeli, continuamos. Esto es Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. día ya te propusimos este nuevo álbum del teclista Brian Clay, Honey Groove Lane. Precisamente nos quedamos con el tema que le da título. Y tenía seleccionados un par más y digo, lo incluiré en alguna selección de la próxima semana. Y ha llegado la próxima semana. Y aquí lo tienes, otro tema que me encanta, The Wall is a Ghetto. Ghetto. Recién estrenado este 2013 y lo que te decimos desde hace ya una temporada, que este 2013 está siendo glorioso, fantástico para lanzamientos de música. Hay gente que dice, nada, es que no se saca música buena últimamente, pues no veas. Yo no doy abasto a escuchar música buena, buena, recién salida del horno. Es cuestión simplemente de buscar un poco, escudriñar. Y encuentras verdaderas obras de arte. Brian Clay, Honey Grave Line, el álbum que edita estos días, o este año 2013 para ser exactos, porque lleva ya una temporadita. Y el tema con el que nos quedamos, The Wall is a Ghetto. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Ya sabes, bienvenida para todos los amigos que nos escuchan en directo a través de radioesperantia.com. Todos los reproductores que colocamos un poquito antes en Google Plus, Facebook, Twitter y en las páginas que tenemos, pues, de radioesperantia.com, de Confusión en Radio Esperantia, que la tenemos ahí un poco abandonadita, pero que le estamos ahí dando un repasito en Facebook. Todos los amigos que nos siguen a través de las plataformas móviles por TuneIn, que nos ha sorprendido el montón de gente que lo escucha a través de ese medio. Y por supuesto las magníficas emisoras que hasta ahora conectan con nosotros y emiten nuestros programas. Creo que están entre 12 y 14. Pues seguimos y por supuesto pues el cordial saludo también para los amigos que nos escuchan a través del podcast, que puedes encontrar, no solamente este, sino todos los anteriores, en radioesperantia.com. Entras en programas, buscas, están divididos en música, deportes, pues música, Confusión, y ahí encontrarás todos, uno tras otro, incluso los 10 de prueba que hicimos antes de comenzar todo este proyecto. Se llama Mike Murray y esto también suena de miedo. Master Blends, El Camino Real. un teclista que habitualmente aparece en las selecciones de Radio Esperantia y de Confusión, Mike Murray. Esto se llama El Camino Real, de su álbum Master Blends. Un teclista que cabalga entre diferentes registros, desde un jazz más smooth hasta algo pues que sería más próximo al house y al chill out. En cualquier caso, un instrumentista de estos pata negra que nos encanta. El otro día escuchamos precisamente su versión más smooth. Y en este álbum pues nos deleita con ritmos y melodías más cercanas a eso, chill out, groovy, soulful. Y con esto de las categorías, hay tantas ya y tan específicas que para ir atinando, pues te las ves y te las deseas. Mike Murray, Master Blends, el álbum que contiene este tema, El Camino Real, así tal como suena en castellano. Cada vez encontramos más títulos en castellano. Señal de que el español pues cada vez está tomando más preponderancia en todo el mundo. Dicen que es el segundo idioma más importante en internet, después del inglés. Son suecos, se llaman Physics, y los descubrí precisamente con este tema, Don't Deny Me Love. La vocalista se llama Alexandra y suenan así de bien en Confusión, radioesperantia.com, aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio en las noches de Radio Esperantia. Don't deny me love. reniegues, mi amor, no reniegues de mi amor. No niegues mi amor, la música que nos propone Physics con este álbum, que es un EP. La contradicción, álbum EP, bueno, un álbum que tiene solamente un tema en diferentes versiones, es un EP de los suecos Physics. Con ellos, con este tema lo conocí, los conocí. Y no veas lo que me costó el encontrar información sobre ellos, porque me pasó igual con una banda de jazz rock americana que se llamaba Windows. Que bueno, vete a buscar algo llamado Windows en en internet, Google o cualquier buscador. Te saldrán todas las versiones del sistema operativo, la historia, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y con Physics, pues te sale Physics, sería física, pues físicas, pues te salen todos los premios Nobel de física, la historia de la física, aprende física fácil, matricularse en la universidad X en física. Y lo que ocurre con nombres que son así bastante parecidos, similares o que significan otras cosas, y hay grupos que se las traen para encontrar información, o también grupos que tienen la misma denominación unos que otros, a lo mejor tres con el mismo nombre, como Black and Brown, que me ocurrió hace unos días, o los Loose Ends. Los Loose Ends es más fácil porque ya los tengo controlados, unos son de rock duro y otros son de pues soul funk ácido, pero con otros te las ves y te las deseas. Pues aquí estamos en Confusión, encantados de compartir contigo una noche más este programa, y te mandamos en este punto el cordial saludo, tanto si estás escuchándonos en directo como si lo haces a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. un DJ, productor, remezclador austriaco. O sea, su verdadero nombre es Edwin Gruber, pero firma como Ed Royal. Así aparece en el panorama discográfico. Tiene pues grabado como tal pues un álbum que se llama Live Your Dream, Vive Tus Sueños, aunque ese mismo álbum con la misma portada, aunque con los colores cambiados, pues es lo que estamos escuchando, es el Live Your Dreams Remixed. Todos los temas son remezclados. Y no sé si te he dicho que es austriaco, que se llama Edwin Gruber y que su nombre artístico es Ed Royal. Lo que no te he dicho es que esto se llama Twig Da Jazz Flashbacks Remix. Todos los temas del álbum Live Your Dreams remezclados en este álbum, que es exactamente igual que el original, pero con los colores cambiados. Concretamente esto pues tiene los colores de fondo de la bandera de su país, que es Austria. Dos franjas como la española, pero la franja de abajo, en vez de ser la del medio, en vez de ser amarilla, la nuestra española, pues la de los austriacos es blanca. O sea, una pequeña diferencia. Pues para que te hagas una idea de la portada, pues aparece el señor con una gorra y la bandera debajo, Ed Royal, Live Your Dreams Remix. Esto es Confusión y nos vamos con un tema del año 94, del último álbum, desgraciadamente. A partir de ahí pues ya dejaron de existir Mano Negra, Manu Chao al frente. Y quizá pues el tema que más me ha gustado de ellos, no te voy a decir el único, pero casi, casi. Señor Matanza, Casa Babilón, álbum del 94, el álbum de despedida de este pedazo de banda, Mano Negra con Manu Chao al frente, contando las historias de Colombia y de pues, toda la zona del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Matanza. Bajo tema que les salió redondo, Señor Matanza, Mano Negra, Casa Babilón, y si no te lo he dicho, te lo digo ahora, que son o eran franceses, porque con este álbum dijeron hasta luego Lucas, dijeron adiós, Casa Babilón del 94, después de casi una década de éxitos, bueno, no tanto, media década de éxitos. Ahora Manu Chao, que sigue por libre y sigue pues obteniendo un montón de éxito, sobre todo en música étnica, hace cosas ya muy, muy mezcladas. O sea, definir a Manu Chao ya es complicadillo. New Age, música étnica, pues, rock, no sé. De nuevo, los franceses, seguimos en Francia, Jazz Liberators. La compuesta por estos tres DJs. Esto es una maravilla. Blue Avenue, de su primer álbum, What's Real, en Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. Bien, Jazz Liberators, 3 DJs de Meaux, Francia, cerquita de París, y su álbum de debut, el primero de los tres que tienen, What's Real. Esto se llama Avenida Azul, Blue Avenue. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos, just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard. But full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning, morning. Because

Tiempo para más, queda un poquito más de este tema, lo justo para despedirnos, porque viene un tema largo después y para no pasarnos demasiado. Como te decimos siempre, ha sido un verdadero placer estar contigo. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor desde la realización y presentación, y volvemos mañana, pues eso, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, eso de las 11 de la noche. Una hora menos en Canarias. Bye bye, a ser felices. Nos despedimos con Kashif de su primer álbum homónimo del 83 y este pedazo de versión que se llama The Revenge New Year Same Soulful Version. Help Yourself to My Love. Una versión que la he descubierto hace poquito y me ha encantado el tema, ya era una maravilla. Y esta versión es espectacular. Bye bye, a ser felices. Mañana más. yourself.